¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¡Ey! Entonces me levantan todo, la manito viene arriba, la manito viene arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A la cuenta de tres hacemos palma todos. Uno, dos, tres, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Una cumbia! ¡Uoba! Se titula Medellín. Y arranca. Arranca así. Arranca así. Dice. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el chin. Nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el chin. Te voy a hacer de completa. Está esperando que yo te meta. Ya llegamos a la meta y ahora nadie aprieta. La Valenciaga. Y mami, no te haga verte, paga, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. Y no vuelto a operada, y así mata la mirada. Y me ayuda a contar billetes. Saca su juguete, todo ya sabe que le mete. Tú sabes que no da garete. Y nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el chin. Está pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el chin.